Besito para ti, besito para mí, besito de azúcar, canela. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, al estreno de un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún, el número 9. Miren, ya vamos en 9 capítulos. ¿Quién lo diría? Y agradecemos la sintonía y la preocupación, la aceptación en el público de este show. Hacer un poquito, un mínimo de historia, cortito. Partimos con esta propuesta de Doctor TBR, del misterioso Doctor TBR, de hacer un par de capítulos. Fue bastante centrado en la salsa, pero en esa sonoridad que se veía alrededor. Por eso hablábamos en esos dos capítulos de esta cocción lenta que fue alimentada de distintos ritmos, sabores, condimentos, que fueron forjando una buena preparación. Y así terminamos el capítulo 2 y dijimos, pero podríamos seguir. ¿Y qué dijeron? Vamos adelante. Y así empezamos a avanzar y empezamos a hacer algunos especiales. No sé si ese mensaje que me llegó fue para aprobar o desaprobar esta introducción. Vamos a seguir clandestinamente. Hicimos algunos especiales, hablamos del cha-cha-cha, del bolero, del mambo y de otros ritmos. Y así seguimos en estos dos capítulos que quedan, el 9, que van a escuchar hoy día, y el 10, van a estar un poco bien rebuscados. Como que empezamos a decir, bueno, ya, siempre vamos llegando al mismo o a las mismas canciones y queremos investigar más, ¿no? De eso se trata, ir descubriendo sonoridades, artistas que no están tan dentro del mainstream de lo que ocurrió, y eso es lo que van a escuchar el día de hoy. Con una de las peores voces que me he escuchado mientras grabo, no, la siento un poco profunda, no sé por qué. Bueno, me duele un pelín la garganta. Hoy día tuve que hablar mucho y levantar mucho la voz, así que pido disculpas, querida audiencia. Pero bueno, vamos a empezar este especial. Hoy día nos vamos con un especial bien, bien rico, bien de ir descubriendo. Nos vamos con un especial de Latin Soul, de Latin Funky, de la Latin Psicodelia, esa que está un poquito dejada a un ladito por no ser tan pulcra, tan fina, quizás no estar dentro de algunos estándares. Y vamos a partir con una banda que, a título personal, su seguro servidor quien les habla, me encanta, y debo reconocer que influencié a el misterioso Doctor TBR para que partiéramos con ella. Vamos a hablar de... más bien vamos... Para hablar de ellos tenemos que viajar a Nueva York, al sur del Bronx, finales de los años 60. Calle inundada de ritmos y acentos, de pobreza y pandillas. Una de esas pandillas se caracterizó por impulsar y cimentar el proceso de pacificación entre todos los territorios, las pandillas que dominaban los territorios. Un grupo conformado por descendientes de puertorriqueños, de extremo orgullo por sus raíces y consciente de sus padeceres. Incluso se les ligó al nuevo Partido Socialista puertorriqueño. Hablamos de los Ghetto Brothers, la pandilla, la gang, la crew de los Ghetto Brothers, los hermanos del gueto, quienes como pandilla, y a pesar de que uno de sus líderes muriera tratando de impedir una reyerta, una pelea, decidieron tomar partido, no por la venganza, sino tomaron como personal este proceso de pacificación de las calles. Siempre muy activos políticamente, las chicas tenían su propia denominación, las Ghetto Sisters, que iba un poco en línea opuesta a lo que era la relación que existían con las mujeres en aquella época, con las crew, con las bandas, con las pandillas, que más bien era, podría decirse, y aunque suene feo, bueno, así es la historia, era más bien objeto de, más que compañeras de crew. es así como ya les hablaba de este fenómeno de la Ghetto Sister. Paralelo a todo este trabajo, bueno, se forma esta banda. Se forma esta banda con integrantes de la pandilla y editan una placa. Bueno, van a escuchar, la calidad de la placa no es la mejor, no es la más fina, todo, pero el sentimiento detrás de ella es lo importante. La placa tiene una baja distribución en su momento, pero con los años, con la historia, incluso un poco de este proceso de pacificación de las calles, todo, se ve en esta película Warriors. Yo la vi hace muchísimos años, no la recuerdo, voy a buscarla. Paralelo a lo que estoy hablando, termino el show y me pongo a buscarla para verla, porque me interesa. Habla un poco de esta historia de ellos. Decía que la cinta no tuvo gran repercusión, o mejor, gran distribución en su momento, pero con los años se convirtió en un mito y fue reeditada y ha sido reeditada en distintos formatos, incluso en vinilo. Vamos a irnos con dos temitas de esta agrupación que a mí me encanta y espero que a ustedes también les guste, y el sentimiento que hay detrás, principalmente el sentimiento que hay detrás de la banda. Vamos con los Ghetto Brothers y Mastica, Chupa y Jala, y luego con Viva Puerto Rico Libre. Y dice,

Yo tengo una isla en mi corazón y esta isla mía está sufriendo mucho. Viva Puerto Rico libre, viva Puerto Rico libre, viva Puerto Rico libre, viva Puerto Rico libre. Bueno, si les gustó estas dos primeras canciones de Ghetto Brothers, los invito a pueden investigar, hay harta información en la red de ellos, está el disco subido en algunas plataformas, escúchenlo, es bien bonito, va, hay harto, lo voy a repetir hasta al cansancio, o sea, hay harto sentimiento detrás de eso. Bueno, vamos a seguir, antes que el misterioso Doctor TBR me rete tanto parafraseo personal y me salgo de la estructura del programa. Vamos a seguir con Pucho and the Latin Soul Brother. Este fue un grupo de jazz latino y soul jazz formado en 1959. Miren los años. Nosotros decimos los años más o menos para ir contextualizando históricamente qué estaba pasando en las calles, en los lugares. Se formó de la mano del timbalero Henry Pucho Brown. Dentro de todos sus músicos se incluyó en algún momento Chick Corea. Empezado los años 70, Henry Pucho abandona la agrupación y se dedica a la música tradicional latina. Antes de eso había editado una gran cantidad de discos y material. En los 90, curiosamente, su música suscita interés en la escena británica del acid jazz. ¿Qué lo diría? ¿Cómo se van reciclando las músicas? Cómo van mutando, transformándose e incorporándose a nuevos movimientos. Vamos a escuchar a Pucho and the Latin Soul Brothers con Judith Mott. Thank you. Y seguimos avanzando aquí en Esto No Es Salsa Aún, en el capítulo número 9. Vamos a escuchar a Cholo Rivera and the Latin Soul Drivers. Un equilibrio delicado entre el soul y el latin, a la altura de, ¿por qué no decirlo?, de Joe Batán, de nuestro querido Joe Batán. De la mano de jóvenes libres y orgullosos de sus raíces, de sus mezclas. Podría decirse que esta agrupación ha pasado un tanto desapercibida en la historia. Fuerte fraseo de trombones en la delantera, voces en inglés, en español. Dejamos abierta, sin duda, la invitación a investigar un poco sobre ellos, las redes, los datos que se puedan, escuchar sus canciones. Ahora vamos a escuchar aquí una interesante, ¿cómo decirlo?, latinización de un tema de James Brown, I Got the Feeling, de la mano de Cholo Rivera and the Latin Soul Drivers. Seguimos y avanzando y vamos a ir a escuchar a Fernando Rivera y su orquesta, King Nando y su orquesta. No hay mucha claridad si nació en el Bronx o en Puerto Rico. Sí, de que logró posicionar a su orquesta en grandes clubes, en buenos escenarios en aquel momento, y por ahí por el Perdí. Ahí está. En la década del 60, Quinlando graba con una subsidiaria de Roulette Record. Quizás algunos reconozcan este label, este sello. Grabó para Swinger Record, era la subsidiaria. Un álbum, Chingaling with Quinlando and His Orchestra. Y la verdad es que ese fue un ritmo, podría decirse, una mezcla que a él lo caracterizó, fusionando ritmos de rock and roll con sabor y el melado de la música latina. Si se fijan, también podríamos algo que hizo Joe Patán. Quizás de aquí a que terminemos establezcamos una teoría, no sé. Vamos viendo cosas similares que fueron ocurriendo. Y son músicos que están quedan siempre como a un ladito, por alguna extraña razón. Vamos a ir a escuchar a Quinlando con Jungle. vamos a seguir y vamos a ir a escuchar a Flash and the Dynamic. Ellos grabaron para Tico un álbum de New York Sound de la banda Flash and the Dynamic. Ellos podrían decirse que es una especie de un sonido rockero. En el fondo, no, vamos a escucharlo mejor y salimos de la duda. Flash and the Dynamic con Electric Latin Soul aquí en Esto No Es Salsa Aún, donde el día de hoy estamos dilucidando algunas dudas. Cada tema que escuchamos y cada presentación se nos generan más dudas, pero se nos resuelven otras. Para lograr escuchar lo que nos queda, voy a ser escueto. Vamos a hablar de LeBron Brothers. Cuatro hermanos, los hermanos LeBron, una familia musical originaria de Puerto Rico que crecieron en Brooklyn, Nueva York. En algún momento ellos descubrieron y se fascinaron con este ritmo del boogaloo, lo cual cimentó un poco la base de su música. Además crearon un propio estilo dentro del género latino, uno que mezclaba los ritmos latinos con el alma de los sonidos de Motown. Sus coros se parecían a los coros de soul de otras bandas afroamericanas. Además tuvo una pequeña participación en la consolidación de la salsa y de su reconocimiento como género, que se puede investigar un poquito más. Vamos a hacer escueto. Vamos a escuchar a The LeBron Brothers con Tall Tale y Summertime Blues. Thank you. started with the monkey, and now the shingling. So now we're going Latin. They were sure know what's happening. This beat is up on top now. Listen to what I say. We're going to do the shingling, but it's got to be our way. What you gotta say, babe? Y bueno, ya vamos llegando al final de este noveno episodio. Recordarles que el misterioso Doctor TBR lo subió a esta plataforma, archive.org. Por interno me pueden, o directamente a él, quienes lo conocen, pueden pedir el link. Porque además viene con el tracklist que revisamos semana a semana. Si no, les recomiendo, si les está gustando, que este programa lo escuchen con papel y lápiz, vayan anotando los nombres y puedan ir también haciendo su propia investigación. Vamos a escuchar un clásico grabado en 1966 por Miriam Makeba, pero en la versión de José Rodríguez Chacón, o más conocido como Chacón. Es una versión bastante interesante esta. El giro que le da un clásico que todos lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida está bastante loco. El tema es, la versión es de 1968 y vamos a escuchar a Chacón con su tema Chacón Pata Pata. Pata pata, ay ay nama, que ese ritmo está con salsa, ay ay nama, ese ritmo pata pata, ay ay nama, toda la gente lo baila, ay ay nama, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama. Chacón toca pata pata, ay ay nama, que ese ritmo está con salsa, ay ay nama, ese ritmo pata pata, ay ay nama, toda la gente lo baila, ay ay nama, ay nama, ay na mamá. Así patapá. Ay nama, ay na mamá. Así patapá. Ay nama, ay na mamá. Así patapá. Ay nama, ay na mamá. Pata pata, ay ay nama, que ese ritmo está con salsa, ay ay nama, ese ritmo pata pata, ay ay nama, toda la gente lo baila, ay ay nama, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama, así pata pata, ay nama, ay nama. Bueno, y nos vamos a despedir escuetamente en este especial del día de hoy, el noveno capítulo que ya va llegando a su fin, porque vamos a escuchar un tema de tiro largo. Podría decirse que Fania All-Star es a la salsa lo que los Rolling Stones es al rock. No lo digo yo, lo dice Eloy Jauregui en su libro Pa' Bravo Yo, Historia de la Salsa en Perú, una beta que también debiéramos tocar en algún momento en este programa muy interesante. Viajamos, descubrimos, conocimos y yo creo que quedamos con hartas tareas para la casa el día de hoy. Y ya vamos a ir a escuchar unos cuantos nombres nuevos en nuestro repertorio musical. Agradecemos la sintonía y nos vamos con la Fania All-Star y el tema ¿Qué pasa? What happened, mate? Acabas de escuchar el noveno capítulo de Esto No Es Salsa Aún, que se estrena cada día martes por Radio Buga Club. Quédate con nosotros, quédate con toda nuestra programación pensada, diseñada para hacerte compañía en estos tiempos tan, ay, ¿cómo decirlo?, tan raros. O sea, ¿hay otra forma más de decirlo?